En fin, señora, señor, qué frío que hace esta mañana. Pero bueno, tenemos el calor de los amigos y amigas de la radio y vamos a conversar en estos momentos con Rosa Quirós, que nos ha estado acompañando durante algunas semanas para contarnos todas las actividades que estaban preparando por el asunto tan importante de la plata. ¿Qué tal, Rosa? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Rosa. Oye, ¿cómo acabó todo esto? ¿Cómo acabó todo esto? ¿Cómo acabó todo esto el domingo pasado aquí junto al ayuntamiento? Cuéntanos. Bueno, el domingo pasado me parece a mí que fuisteis testigos. Alguno vi por ahí, lo que pasa es que como hay tantísima gente, mucha gente no pude saludar en persona, pero fue un éxito total. O sea, que vino muchísima gente de todos los pueblos, pese al maratón, porque se nos quedaron varios autobuses pillados allí a la entrada. Llegaron un poquito tarde, pese a la lluvia torrencial que caía, pero elevamos nuestros cánticos y la verdad es que estamos muy contentas del desarrollo de la misma. Es decir que yo llamé muy pronto por la mañana a una de las responsables y digo, oye, ¿qué va a pasar con lo que está cayendo? Me dice, tú tranquilo, que todos los años lo hacemos igual, llueva o no llueva. Digo, vale, perfecto, y ya está. ¡Qué valentía, qué fuerza, eh! Sí, sí, ahí llueva o truene y además lo decíamos, la lluvia está llorando por las mujeres muertas y todo eso, o sea que todo hay que encontrarle su punto positivo. Además, con las mujeres no pueden ir. Da igual, si llueve, pues llueve, hay que salir a la calle, da igual. Tenía que hacerse para todo igual, ¿eh? Para todas las cosas tenía que hacerse igual. Así, sobre todo Rosa, porque con las mujeres no puede ni la lluvia. Claro, exactamente. Las mujeres asesinadas... se somos merece fuertes, así sí. Es por las que no pueden hablar ya, por las que no pueden defenderse, las que no pueden gritar, tenemos que gritar todas las demás y tenemos que hacer una piña y tener mucha sororidad entre nosotras. De hecho, Rosa, fueron muchas las asociaciones de mujeres, colectivos de mujeres que participaron. Muchísimas. ¿No? Muchísimas, no sí, sé sí. Si las puedes enumerar o no. Pero... yo es que mira, son 70, entonces si dejo de nombrar a una cometería un terrible fallo porque todas son geniales, entonces no me voy a comprometer en nombrar a nadie. No, con el número que has dicho, 70 ya 70, es 70 importantísimo. Asociaciones entre Córdoba capital y provincia. Rosa, ahora con muy buena energía y luchando cada una de una forma de pensar... en la diversidad que estamos, nos llevamos estupendamente y vamos todas a una porque la lucha es única, la lucha es una. Rosa, el tema ahora es trabajar para el 8 de marzo, ¿no? ¿Ya? Sí, ¿ya empezamos ya? Paramos, ahora hacemos una pausa para tomarnos los polvorones también porque a todos tenemos derecho, todas. y ya volvemos, bueno, ahora tenemos una reunión, paramos de tener reuniones. En enero empezaremos a planear ya lo del 8 de marzo y entre todas pues lo sacaremos de nuevo. Lo que sí hubo ayer en la Diputación fue el acto fin de fiesta, llevado por Pamela Palenciano, no sé si la conocéis. Sí, hombre, muy graciosa. Sí, sí, bueno, y se nos quedó el salón chico, o sea, se quedó mucha gente fuera. Muchísimo, los jóvenes, una cosa que nos alegra muchísimo que actúe la gente joven. Y hubo gente hasta sentada en el suelo y no pudimos meter a más gente porque el aforo es ya limitado y no podíamos meter en un problema por parte de seguros y tal, pero vamos, que se quedó mucha gente fuera, una pena. Fue maravilloso, estupendo. Rosa, si tenéis oportunidad de buscarla en el YouTube, está su monólogo allí. Rosa, pues muchas gracias por habernos acompañado durante tantos días para explicar a todos los oyentes las actividades que se estaban llevando a cabo a través de estos días del feminismo y esperando que el próximo 8 de marzo también tengamos una información exhaustiva de lo que va a ocurrir en esos días. Muchas gracias, Rosa. Pues, gracias a vosotros y estamos en contacto y todo lo que podamos colaborar pues ya os voy contando aquí al 8 de marzo, ¿vale? Pero pronto, ya para siempre. Pero amigos, pronto habrá un programa, ¿no? ¿Cómo? ¿Perdón? Pronto habrá un programa. Pronto vamos. Prepararemos algo. Estamos en contacto y nos contamos que esto merece muchísimo la pena, esta lucha merece mucho la pena, como todas las desigualdades. Rosa, un abrazo y enhorabuena por el trabajo de la plataforma con cordobesa contra la violencia a las mujeres. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo grande a todos los oyentes.